La tribuna explota. Prepárate porque se viene esta banda que está sonando en toda la Argentina y muy prontito sale para toda Latinoamérica. Tienen un ritmo único. Subí el volumen, corre todo, ponete a bailar en pasión, Nene Malo. DJ Sasso. Demonio del remix. Cheta. ¡Bailamos cumbia! Tenemos el honor hoy de compartir el escenario con el maestro DJ Sasso, Nene Malo, para toda la Argentina. Y el grito de todas las mujeres, a ver. ¿Cómo dice? ¡Nene Malo! Escucha. Muchas gracias. Los aplausos bien fuerte para Nene Malo en pasión. Qué gustazo tenerlos. Muchas chicos. Gracias, lo quiero saludar al DJ Yayo también que está esta tarde. ¿Cómo va, Yayo? Mi respeto, todo bien, todo tranquilo. Un abrazo grande, ¿eh? Un cariño enorme. DJ Yayo muy conocido, ¿eh? La bueno, la verdad que para nosotros es un honor que el DJ Yayo esté con nosotros hoy tocando acá en pasión. Pertenecemos a la misma compañía discográfica. ASA Producciones. ASA Producciones, ahí para ASA Producciones. Alejandro Bancay. Sí. A la gente de Salta y Jujuy que estuvimos la semana pasada, ¿no? Haciendo difusión. Un abrazo grande. Nos recibió muy bien a todas las radios. Bueno, también a los excombatientes de Malvinas, que son 30 años. Y ahí va a mandar saludos. Bueno, hoy sábado, Mambo sí. De Casanova, Morena, sí. González Catán. Próximo jueves, Rescate, Radio Estudio. El viernes, Punto G, Locura. Un saludito a Ricardo Bajay, a Ale. Asa Producciones, Dante Alarcón y Bachi Ceballos. ¡Qué grande, Nene! Muchas gracias, Malo, a la gente de DJ Yayo. La están rompiendo. Gracias, Yayo, querido. Lo van a ver al Tigre la semana que viene. Donato, tu amigo.